ojos de agua puro. Dame el encanto amada de tu boquita de achachainu. No ves que estoy sufriendo de ansias locas por tu querer. Y ya me voy muriendo de tanta angustia por ti, mujer. Ya verás qué lindo es amarte con emoción. Mi amor te lo daré con un y con todo el corazón. Ya verás qué lindo es amarte con emoción. Mi amor te lo daré con un y con todo el corazón. Escucha bien mi voz de amor, que es el dolor que lleva mi canción. Escucha bien mi voz de amor, que es el dolor que lleva mi canción. Los ojos de guapuru, dame el encanto amada de tu boquita de achachairú. No ves que estoy sufriendo de ansias locas por tu querer. Y ya me voy muriendo de tanta angustia por ti, mujer. Ya verás qué lindo es amarte con emoción. Mi amor te lo daré con un y con todo el corazón. Ya verás qué lindo es amarte con emoción. Mi amor te lo daré con un y con todo el corazón. Escucha bien mi voz de amor, que es el dolor que lleva mi canción. Escucha bien mi voz de amor, que es el dolor que lleva mi canción. Porque yo estoy loco. Eres la chiquita que me rompe el coco. Muero por besar esa boquita con un mi. Solo la quiero pa' mí, sí, sí, para mí. Tu boquita chachairu, que yo la quiero probar. Tus ojos de guapuru, yo los quiero contemplar. Que menos que lindo es, que me apuro de pared. Por favor, escúchame con un misita de mi amor. Ya verás qué lindo es